Y vamos a charlar con Mariana Ábalos en el marco del Festival por los 40 años de democracia y por el Día de los Derechos Humanos. ¿Cómo andás, Mariana? Te saludan Martín y EJ desde el estudio de La Mosquitera. Hola Jay, hola Martín, ¿cómo están? Buen día y a toda la audiencia de La Mosquitera, bueno, muy buenos días. Y bueno, eso, no sé qué, empezás vos con la notita, te voy contando. No, contá tranquila, desarrolle. Bueno, mira, efectivamente hacemos un festival este jueves 7 de diciembre. Justamente festejando los 40 años de democracia y un aniversario más de la Declaración Universal por los Derechos Humanos. Así que bueno, vamos a hacer este evento en el emblemático y legendario Club Pedro Molina, eso es en la calle Matienzo y Gutiérrez, cerquita del cine Recreo, del cine que lleva como nombre Armando Tejada Gómez, y te digo legendario el club porque es un club que ha recibido muchas personas que también son parte de nuestra cultura y de nuestra memoria, ¿no? Y de la construcción de tantos sueños y tantas cosas. Y ahí, bueno, en ese club lo habitó también el Armando y con otra gente como el Negro Matus, la Mercedes Sosa y mi padre que era el Negro Ábalos, que pasó por ahí y que era muy amigo de Armando, ¿no? Y bueno, la otra vez, en una de las reuniones, justamente pensando en este festival, digo, el Club Pedro Molina como que me sonaba, viste, a la película esta, Luna de Avellaneda. Y justamente lo comento. Hola. Sí, te escuchamos, Mariana. Pues, pensé que se había cortado. Y no, justamente no, no. Lo comento en la reunión y me dice Olaf, uno de los chicos del grupo de teatro, me dice, es que Luna de Avellaneda está inspirado en el Club Pedro Molina. Así que miren si es un club que tiene historia y emblemático para toda la comunidad, ¿no? Así que, y gente que ha pasado tan importante para nosotros, que han soñado la vida, como decía Armando Tejada Gómez, ¿no? Hay que soñar la vida para que sea cierta. Allí anduvieron soñando la vida y nosotros queremos replicar este concepto, ¿no? De seguir soñando la vida para que sea cierta la dignidad, para que sea cierta la justicia, para que sea cierta la memoria, para que sea cierta la alegría, la generosidad, la transparencia, la honestidad, todas estas cosas, estos valores universales que nos atraviesan a los seres humanos, ¿no? Así que bueno, en este contexto arrancamos con este festival, que lo pensamos así, lo fuimos soñando con un par de personas y como son las cosas, ¿no? Cuando se comparten estos sueños y se contagian, y bueno, se armó una gran convocatoria, así que bueno, por ahí les voy a ir nombrando quiénes son los que convocan también a este evento. Sí, por favor, Mariana. Bien, mira, este evento lo convoca también el Club Pedro Molina, con quien fuimos a hablar inmediatamente, se sumó a la propuesta, puso a disposición el club, se sumó a la convocatoria con esta idea de los 40 años de democracia y la Declaración Universal, así que bueno, se imaginan que fue una gran alegría esta adhesión, ¿no? Y esta convocatoria, además son participantes de el Foro Pensar Horizontes, que también fue el que me llamó para decirme, che, María, estamos pensando esto, y nosotros habíamos pensado ya con la amiga Gaby Perulán y con el Germán Leyes, habíamos estado un poco pensando en esto, y dijimos, ¿cómo no hacer algo en común? Así que bueno, se fue sumando todo esto, el Foro Pensar Horizontes, el Comité de Solidaridad Latinoamericana, el colectivo de pianistas, el MIN, el Movimiento, ¿no es cierto?, de Músicos Independientes, el Espacio para la Memoria, las Mujeres Los Confines, que las Mujeres Los Confines lo que hace es promocionar la lectura de la Liliana Bodoc y juntarse a leerla, el Grupo Barro Tal Vez, que es un grupo hace poquito que se ha iniciado en el barro, en la arcilla, el Foro Social Ambiental de Mendoza, el Comité la Casita Colectiva, el grupo La Gota de teatro, que justamente funciona ahí en el Club Pedro Molina, y son parte de esta gran historia de reconstrucción y de recuperación de este club, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, A ver, tengo un machete acá que no me quiero olvidar de nadie. La organización Hijos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asamblea Popular por el Agua, el colectivo de Historias Desobedientes y el Instituto Nacional del Teatro, que justamente sería lo que va a hacer, va a inaugurar una placa que van a colocar ahí en el Club Pedro Molina. Porque además en el club de desarrollar actividades deportivas también está todo este concepto de la cultura dentro de este marco también. Así que bueno, va a ser muy bonita este encuentro amoroso, ¿no? Amoroso para defender la alegría, como dice el poeta, como una bandera, defenderla como una trinchera, ¿no? Así que nos vamos a juntar para eso. Y les cuento un poquito quiénes van a estar en este festival. Sí. ¿Sí? Sí, por favor. Bueno, va a estar, mira, va a hacer la recepción el abuelito Cuello, que con un personaje hace la recepción. Va a haber una intervención del grupo de teatro, justamente La Gota. Va a estar Dardo Borgia, va a estar el Giramundo Audiovisual haciendo, ¿no es cierto?, justamente pasando en audiovisual. Van a estar las mujeres y los confines, que van a leer texto entre grupos y grupos de la Liliana Bodoc. Texto muy reflexivo y profundo como tiene esta maravillosa escritora. Va a haber pintura en vivo de un colectivo de gentes de justamente de audiovisual también. El grupo La Gota va a tener una intervención también, va a ser una intervención de unos 10-15 minutos. Va a estar Betty Plana y el Polo Martí, va a estar de nuevo Dúo, va a estar del colectivo de pianistas, va a estar Pablo Zumbo y Gabriel Piermarik, va a estar con nosotros el coro Viento Sur, Los Che Compadre, Piazzolla Mente, el Gioia Jofré, y bueno, el Dulas Comadres y el Sergio Ortiz. Así que vamos a estar ahí y por supuesto nos ha faltado tiempo, es urgente, hay un montón, pero bueno, deberíamos estar con este festival hasta que las velas no ardan. Así que decidimos acá cerrarlo un poquito nomás, porque si no, bueno, sí va a ser largo el festival, pero bueno, seguramente no van a faltar oportunidades para seguir cantándole a la vida, ¿no? Cantando a la alegría y al juntarse y abrazarnos. Y bueno, y este evento tiene una entrada solidaria de 500 abrazos, le hemos puesto para solventar justamente los gastos. Nada más va a haber comida, porque es un rito el tema de la comida, así que bueno, va a haber pizzas, empanadas, bebidas, esas cosas. Eso Así que bueno, te... sí. Disculpa, eso te quería Hola. preguntar, Sí. Mariana. Vos mencionaste Sí. también, aparte de muchas asociaciones de cultura y artistas locales, también mencionaste asociaciones de economía popular, como lo es la Casita Colectiva. Así que quería Sí. preguntarte, en relación a eso, a los puestos, ¿quién es, o sea, a qué podemos acceder, claro, a consumir y quiénes lo van a producir? Mira, yo te cuento un poquito esto. Como está muy centrado en la cuestión esta de juntarnos y la convocatoria está muy centrada en esta cuestión de eso, de juntarnos. En realidad el club tiene una cantina, ¿viste? Que lo hace una, no tiene una familia que, bueno, nada, ¿viste? Vive de eso también. Entonces, hemos delegado la parte de la comida, porque en realidad le hemos enfocado la cuestión en la, todos enfocamos en este encuentro. Así que bueno, lo de la comida está justamente, bueno, solventado por la gente de la cantina del club. Así que va a haber empanadas y pizzas, empanadas vegetarianas también y pizzas. Ese va a ser el menú. Así que, Perfecto. pero bueno, vos me querés preguntar si había gente de la cosita colectiva haciendo algunas cosas de la. Claro, Y que no hemos. No, no. en realidad No, quería porque no acordamos. preguntar, Sí. perdón, no estamos pisando sin Sí, querer. por favor. Quería preguntar por los puestos. Me imaginé como que siendo un festival iban a haber puestos y así. Mira, no lo hemos pensado, por eso te digo, lo hemos pensado desde la cuestión nada más que justamente compartir esta idea de la música, la Claro. literatura, el teatro y la comida ha sido, ya te digo, delegada en eso, porque bueno, Esto se armó muy rápidamente también y se ha concentrado en esta, lo que no significa que la casita colectiva sigue teniendo sus puestos de venta allá en la casita colectiva, ¿no? Y adhiere este evento, ¿no? Por Porque, supuesto. bueno, se ha puesto énfasis en esto. Comida va a haber. Comida Perfecto. va a haber y bebida, por supuesto, va a haber. Así que esa va a estar presente. Así que, bueno, los invitamos, los esperamos. Sí. Mariana, Martín. qué bueno Sí. lo que recién mencionabas, donde, bueno, como que le falta grilla, porque hay mucha gente que quiere ir a actuar y siente la necesidad en este momento de la importancia de esto, ¿no? De conmemorar, de celebrar nuestra democracia, los derechos humanos, de tenerlos presentes, de plantar bandera, ¿no? En este sentido y en estos momentos que nos toca atravesar contextuales. Pensaba qué bueno que quede como artistas para otro festival, para otro momento, para juntarse, porque es un poco lo que vamos a tener que hacer en estos primeros momentos, lo comentábamos un poquito al principio del programa, en estos momentos que se nos vienen, ¿no? Sí, mira, la idea de nosotros más allá, viste, de esta idea se gestó, inclusive nosotros hicimos, ¿sabes qué hicimos? Te comento un poquito, así te cuento. Hicimos una cuestión antes de las elecciones, la penúltima, la que nos llevara luego al balotaje, ¿no? Hicimos una convocatoria para cantarle a Silvio Rodríguez, por los amantes de Silvio Rodríguez. Eso se ideó así muy chiquitito y se hizo grande, grande, grande. Y bueno, esto pasó lo mismo, viste. Es como que había una necesidad también de fortalecernos entre nosotros en lo que dice el precio de la entrada, en 500 abrazos o miles de abrazos, ¿viste? Entonces, sí va a ser seguramente momento de fortalecernos en lo cultural, momento de fortalecernos será en la calle también, momento de fortalecernos en todos los espacios en donde seamos necesarios para seguir soñando, esto que decía el poeta, seguir soñando, ¿no es cierto? Un mundo cierto, un mundo con dignidad, ¿no? Es lo que nosotros queremos, ¿no? Es lo que hemos atravesado a todos estos justamente organismos que convocan y a muchos más que seguramente también han quedado fuera de la convocatoria porque, nada, esto ya te digo, se gestó poquito y nada, hay mucha gente que sintonizamos en estos sentimientos, ¿no? Así que, nada, sí, seguiremos así, seguiremos fortaleciéndonos en el club del barrio, en las casas de cada uno, en el patio de los amigos, en la calle, fortaleciendo cuando tengamos que salir, ¿viste? Bueno, esas cosas serán los espacios nuestros de seguirnos fortaleciendo, porque entendemos que justamente nos atraviesan los valores universales más generoso y más amable que son estos. Extender la solidaridad, la justicia, el amor, ¿no? Estos encuentros amorosos, de eso se trata la vida. Y de ser felices, porque para eso estamos, ¿viste? También para tener momentos de felicidad, ¿no? Así que, bueno, nosotros agradecidos por el espacio de que ustedes puedan seguir convocando, llamando a que esto nos juntemos este jueves 7 a partir de las 21:30 en el Club Pedro Molina de Guaymallén, ahí cerquita de lo que hace la media luna, cerquita del Cine Recreo, así que es un lugar bastante céntrico, así que llegan perfectamente en colectivo nomás. Así que bueno, ahí convocando a la comunidad, por supuesto que esté ahí, nada, disfrutando con nosotros de la música, de la pintura en vivo, del teatro. Así que bueno, invitados, invitadas, ¿ah? Mari, muchas gracias y bueno, Sí. antes de despedirnos, quería preguntarte, hay una parte en la grilla que Sí. dice, para reservar tus 500 abrazos, comunícate a los teléfonos que se detallan y haz la transferencia a los siguientes alias. Quería preguntar qué Sí, eran los sí, 500 sí, sí. abrazos y a dónde tenemos que transferir Los y qué 500 abrazos son los medios. 500 pesitos. Perfecto, Los bien. 500 abrazos son los 500 pesos, se pone, bueno, viste cómo se difunde. Perfecto, Son los perfecto. 500 pesos para solventar los gastos. Y está puesto dos alias para que justamente ahí ustedes se conecten con las personas, están los teléfonos, ustedes hacen la reserva y le pasan, ¿no es cierto?, para que los anoten. O sea, que el día que van, dicen, yo soy tal persona, ya pagué. ¿Tenés? Eso para reservar y más o menos nosotros tener más o menos cuánta gente va a estar. Sí. El lugar admite más o menos 250 personas, ¿viste? Perfecto. Y bueno, así que sí. Te quería preguntar si tenés los contactos acá a mano para decirlos al aire o Uy. si... Mira, los tengo, vos sabés que no los anoté todo, menos eso, podés creer, y lo tengo Tranqui. en el celular. O te hablo o miro la. No pasa Te puedo nada. mandar la grilla si querés. No pasa nada. ¿La Nosotros lo tenés a la grilla? tenemos ¿Ah, lo tenés ahí? acá, pero quería También en saber el si lo celular. querías decir vos. No pasa nada. Ah, bueno, no lo tengo a mano. Mira, No eso pasa nada. fue un error mío de técnico. No, no pasa Pero nada. o No se hago una preocupe. cosa o a la otra. Dos a la vez no puedo. Dale. Bueno, no Bueno, se che, muy preocupe. agradecido, chico. Bueno, yo lo suelo escuchar en la mañana cuando voy a hacer algún trámite. Después estoy jubilada, así que voy haciendo un trámite y te lo escucho en la mañana. Muchas Así que gracias. bueno, muy agradecido por el espacio y la difusión, ¿ah? ¿Eh? Gracias a Que se usted multiplique a lo mejor en los otros programas. y que se llene de abrazos también. Exacto. Mariana, el agradecimiento es Bueno, nuestro, dale, por dale. supuesto, por Sí. todo lo que nos ha dicho, las lindas palabras, esto que decís de juntarnos, de encontrarnos en el patio, en el club, en la calle, como que es un sentimiento afín que nos está atravesando en este momento y que la verdad nos hace muy bien escucharlo cada vez que se nombra aquí en la radio, así que te agradecemos a vos por estas palabras y bueno, la invitación está hecha, ahora enseguida vamos a decir al aire los numeritos de teléfono por si quieren Dale, por comunicarse para favor. reservar ya la entradita para estar acá este jueves en este gran festival que se va a realizar por la democracia y los derechos humanos. Dale, muchísimas gracias. Lo mismo pueden comprar la entrada allá, de todas maneras. Así que Ah, cualquier bien, cosa, en lo mismo va a estar taquilla. disponible allá también, ¿ah? Perfecto. Bueno, Perfecto. chicos, muchas gracias por todo, ¿ah? Un Gracias a vos, Mari. abrazo y los esperamos, ¿ah? Bueno, muchas gracias. Abracito.